Buena fuente. Estamos muy ofendidos por el chiqui chiqui. Somos Tetra y Frip. Somos un grupo de música gallego. Hemos creado el punk. Hemos creado un nuevo estilo de música. Vamos con mucha modestia. Estamos muy ofendidos, pero no por el hecho de que vaya a Eurovisión. Nos da igual. Estamos ofendidos por algo mucho más importante. Chiqui chiqui me ha robado la guitarra de juguete. Queremos una compensación. Por lo menos, decid quién lo hacía antes. ¡Cita la fuente! Buena fuente. Esa frase va a pasar a la historia. Son las 7:30 y tenemos con nosotros a Tetra Freak. Nico, muy buenas. Buenas noches. A Antolín, muy buenas. Hola, buenas noches. Juan Diego, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No tienen apellido ni vida más allá de Tetra Freak. Es una de las condiciones que nos han impuesto para que esta entrevista pueda ser realizada hoy en Zona Nueva. Una entrevista que ya queríamos haber realizado el viernes pasado, pero como sabéis, tuvimos el programa en exteriores, la ascensión mandaba. Hace dos viernes. Qué barbaridad. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que sabíamos esto y lo teníamos oculto? Claro, pero bueno, es ahora lo que las cosas. Guardar una exclusiva. La cosa se ha salido de madre, es casi como lo de Ortiz, el acoso al que se están viendo sometidos, pero bueno, de momento no han puesto mayor problema que el que se hable o no se hable de su vida privada para estar hoy aquí. Cita la fuente, buena fuente. Bueno, de momento es el único que no ha contestado, porque todo el mundo conoce ya a Tetra Freak y que vosotros hoy fuisteis los primeros en bueno, usar mi madre la guitarra. Todavía no, ¿eh? Y espero que nunca. ¿Tu madre escucha la SER? No, por eso ven aquí. Ah, bueno, bien, vale. No sé si alegrarme por eso. Pero bueno, ¿quién más aparte de, bueno, Nico de su es madre? El creador ahí de. No, bueno, lo que pasa es que nosotros como grupo. Vamos a ver, nos complementamos perfectamente. Vamos, todo esto viene porque nosotros hemos creado el punk, que es un nuevo género musical. Empezamos es nuestro primer grupo y empezamos con mucha modestia creando un nuevo género musical, ¿no? El tema es, yo puse el nombre, yo puse unas pequeñas bases sobre las que luego Antolín empezó a trabajar sobre ellas, lo convirtió en todo un arte. Y entonces, cuando ya teníamos así el grupiño tal, pues encontramos a Juan Diego, que él hizo del punk un estilo de vida. Y entonces, pues, dijimos, coño, es que esto tiene que triunfar. Y entonces, así estamos ahora, que rompemos la pana. Y en eso estabais hasta que de repente veis a un individuo con tupé y con la guitarra haciendo algo que ya estabais haciendo vosotros, ¿no? No, nosotros, lo nuestro es solo una parte del espectáculo. Ah. Es que lo nuestro, el punk, es una mezcla entre el tecnopop y el punk. O sea, la música es tecnopop, como muchos otros grupos, hay influencias de Almodóvar y McNamara, por ejemplo, pero nuestra actitud es punk. Entonces, bueno, depende, si estás en el sur es punk, si estás en el norte es punk. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces dijimos, nosotros lo que tenemos que hacer es romper instrumentos en el escenario. Entonces pues vimos que además tenían sonidos animalitos y dijimos, pues vamos a hacer un solo de guitarra con sonidos animalitos. Y entonces vemos al Chiquilicuatre, que nos parece muy bien, nos metemos con él como artista, estamos convencidos de que es un gran artista, en cuanto saque su segundo single seguro que rompe la pana de nuevo. Pero yo estoy hasta las narices de salir al escenario y que me digan, ay, mira como el Chiqui Chiqui. No, perdona, yo lo hacía antes. Y podemos demostrarlo. Hay testigos. Esa grabación que escuchamos es un sonido de la sala NASA, ¿de cuándo? Del 9 de junio de 2007. Antes de todo esto. Y nosotros llevamos juntos ya 4 años. Y no solo eso, sino que además tenemos la guitarra aquí con nosotros. ¡Hombre! Sí. Aquí está, aquí la podemos demostrar. A ver. La voz ese solo. Eso sonó muy chiqui-chiqui, ¿eh? ¿Verdad? Es que yo cuando oí por primera vez el... Dije, coño, ese es el sonido que usaba yo. Entonces me fastidia. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, no hay ningún problema con Chiquilicuatre y esperamos que le vaya lo mejor posible en Eurovisión, ¿eh? Ante todo, una cosa que hemos visto en casi todos los periódicos es que nosotros estamos ahí exigiendo... No, por Dios. Estamos diciendo que nosotros lo hacíamos antes. Que citen la fuente. Pero para nada queremos mal rollo con nadie, ni queremos apropiarnos de cualquier otra cosa, no, solo que al César lo que es del César. Bueno, Nico, aparte de aportar carisma en el grupo, como bien pone en las bases, se está quedando con la entrevista, o sea que yo no sé si alguno de los demás, alguno tenéis algo más que decir, porque además, antes de que se nos olvide, esto, yo no sé si es una estrategia publicitaria o no, pero se ha pillado en plena gira. Además, ha salido un poco así de desmadre. En nuestra maravillosa gira por todo el norte de Galicia, de hecho la próxima semana estamos en Lugo y en Sada. Además, tocamos después de Eurovisión en los festejos del Día del Orgullo Friki. Anda. Te lo juro. Y. Sí, y por hacer el tonto que nos falte. ¿Por qué os han llamado para el Día del Orgullo Friki? No sé, habrán visto nuestra belleza, está, ¿no? Sí. Nuestra belleza, sobre todo, yo creo, ¿no? Y luego conocemos a la organización también. Ah, entonces no hay... saben que vamos a dar vergüenza. Así, sí, vergüenza básicamente, ajena, ¿no? Que es mejor que espectáculo nosotros vulgar, para... lamentable. Sí. Nos falta lo del sexo en directo, pero bueno, algún día lo intentaremos. Estáis trabajando en ello, imagino. Estamos trabajando en ello. Todo. Yo quiero que me expliquéis lo del tendedero. Ah, eso es cuestión de Antolín. Eso es porque... vamos a explicarlo, no, si alguien no lo sabe. En escena llevan un tendedero. En las fotos promocionales hay un tendedero. Sí, porque es sencillo. Cuando iba a darme el primer concierto utilizamos unos aparatos, unos teclados. Y el problema es que no tenemos dinero, porque vamos por ir pidiendo por las calles para tocar nuestro rollo. Y entonces... no tenía un pie de para poner una mi piano. Mesa, vamos. Una mesa. Una puta. una dichosa mesa. ¿Y qué pasa? Que me desperté por la mañana, vi un tendedero y me lo llevé para allí, colgué la ropa y ya de paso, mira, me hacía la colada y tocaba hacia el concierto. ¿Dónde te despertaste? Yo, en debajo de un puente, tristemente, fui al vertedero y cogí el primer tendal. Hay que admitirlo. Pero mira, es así la vida. La colada a la vez que un concierto. Yo siempre me voy mi colada por ahí. Después queda un olor... queda muy bien. Pero queda un olor especial. Sí, a la performance de Juan Diego, por ejemplo. Ahí. Es que Juan Diego hace una performance. Hace una performance que en la radio es una pena, pero no la podréis ver. Eso sí, además de tocar en Lugo y en Sada, que es que se crecen con esto de ir a tocar lejos, pero claro. Es que mañana toca en Santiago. ¿Cómo no? Además es el maravilloso concierto, el Altavoz Aid. El Altavoz Aid. Es un concierto benéfico. Ah. Sí, porque un amigo nos dejó un altavoz hace cosa de 6 meses para uno de los conciertos y quedó como 5 meses en el bar. Ya está, y está un poco hecho polvo. Entonces, pues es para recuperación. Sí, después tocamos eso. Después de mañana, el 22 en Lugo y el 24 en Sada. Y mañana en el Delicatessen, en Zona Vieja de Santiago. ¿A qué hora? A las 9:30. ¿Puntualidad? Hombre, británica. Bueno. La que nosotros la tenemos. El público normalmente llegará a las 10. Pero nosotros la tenemos. Si llegan a las 10 igual ya habéis acabado. Claro. Sí, porque es un concierto breve pero intenso, como cuando follo con mi novia. Bueno, para que nadie piense que os estáis encasillando con este asunto, llore como que no lo he oído, con esto de la guitarra y que sois algo más que la guitarra que inspiró al Chiqui Chiqui, que menos que lo demostréis aquí en directo, para quien mañana no puede ir al Delicatessen, ¿no? Yo ya os aviso, y después de esto, más que nunca, si oigo una mala palabra, cortamos la canción. Vale, no te preocupes. Esto queda dicho, ¿eh? Nosotros lo intentaremos. Vamos a destruir los oídos de los oyentes. Sí, vamos a empezar con la primera canción de hip punk de la historia. Que no nos pasa nada, ¿qué se llama? Miopía. Pues lo estrenamos el otro día. Dale ahí, DJ Elías. Miopía. Miopía. Miopía. Miopía no es una tontería. Déjate las gafas en la estantería. Vete a ligar con cualquier tía. ¿Qué más te da? Tú no la verías. Miopía es alegría. Si se agachase a lo mejor te la comía. Vale, no, así no. A ver, una mala palabra y os corto. No es mala palabra, es comer. Búscales otra, a ver si no dijo nada. Algo así. Verbo, déjalo, que hay niños ahí afuera. A ver. Bueno, a ver. Tenía hambre. Ser bisexual, porque así vería tías por todas partes. Perdóname que actúe como bus, esto va a ser una acción preventiva, sé que no habéis dicho nada, pero me temo lo peor. Pero sí es una canción de concordia. Sí, seguro. Sí, seguro. Es una canción de concordia. Ahora venía la parte de, oye tú, ten cuidado, la bisexualidad es algo a respetar. En la parte de hay que respetar. Vale. Pues perdonad porque me he lanzado, pero es que, visto, yo me he dejado ir. He sido como bus, la guerra preventiva por lo que pudiese venir. Es nuestro humor absurdo de caca culo pedopis, que en estos tiempos... Humor inteligente, lo que triunfa. Ya, bueno, oye, la próxima la ponemos en disco, si os parece, ¿no? Porque del disco tendremos que hablar. Ah, bueno, por cierto, pero corriendo. Petit Suisse se llamaba. Petit Suisse era esta. Sí, porque a mí me daban 2. Ya. Bien, nos vamos con los paraguas asesinos, ¿no? Y que no nos pase nada. Sí, que esta está en nuestra maqueta Pato con el Diablo. Y que dentro de nada esto será disco. Sí. Sí, grabaremos un disco. Estamos en ello para sello discográfico, Discos de Freno. Ya, y que como no podía ser de otra manera, pues no nos hemos acordado de dárselo al técnico. En fin, pues nos vamos con la base, chicos, casi. No pasa nada. Tienes un auténtico placer. Da igual, cantamos. Paraguas asesinos, paraguas asesinos, paraguas asesinos, paraguas asesinos. Ni cuanto ni Juan Diego, un placer. No sé si desearos suerte porque la verdad es que me da miedo a dónde podéis llegar. Muchas pero en fin, gracias. Ya sabéis quién hizo lo de la guitarrita antes, pero al lado de todo lo demás, lo de la guitarra no es nada. Mañana, concierto a las 9:30. En el Delicatessen, en Zona Vieja de Santiago. En la zona vieja. Y hoy en la zona nueva hemos tenido a Tetra Freak. En fin, 8:20.